clavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día. Compañeras, compañeros, buenas tardes, compañero Javier. Aquí estamos, un lunes 2 de febrero de 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Nuevamente desde FM Radio La Mosca, la radio de Avellaneda 93.5, desde el Centro Cultural Manuel Suárez, retomando el camino que empezáramos el año pasado con este programa que dimos por llamar Haciendo Historia, Historia de la Clase Obrera y el Movimiento Obrero. Un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial. Con Javier tenemos que comentar que este programa ha sido ganador de un concurso del FOMECA, que es el Fondo para Mejoramiento de los Medios Audiovisuales, otorgado por la AFSCA, o el AFSCA, que es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y bueno, hemos salido concursados, con lo cual contaremos con un apoyo económico para poder llevar adelante este programa en las mejores condiciones que se pueda, y al mismo tiempo, producto de este convenio, que de por sí, por supuesto, es positivo, y es uno de los mecanismos previstos por la ley de medios de comunicación audiovisual, que suprimió a la vigente hasta hace unos años, que era dictada, que había sido dictada por la dictadura, es que nuestro programa, mejor dicho, nuestra productora, porque somos en definitiva una productora de contenidos audiovisuales. Ya hablaremos en todo caso de otros desarrollos. Va a ser retransmitido por los compañeros y compañeras de Radio La Colifata, esa radio tan reconocida que desde hace muchos años anida en el marco de lo que es los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que estamos orgullosos de nosotros mismos. Javier me dice que sí, en el sentido de que, bueno, nos hemos puesto en esta condición que nos permite la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, que si bien aún no somos un medio de difusión legalmente reconocido, del mismo modo que el canal de televisión, Canal 4, Darío y Maxi, sí nos hemos constituido y nos han legalizado como una productora de contenidos audiovisuales. Y reitero, este ciclo del programa Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, un programa que es auspiciado por la Federación Sindical Mundial, ha resultado ganador de la línea 4 de programas semanales, junto a otros programas, por supuesto, de la región metropolitana y de todo el país, por este fondo, el FOMECA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que con esta introducción nos vamos a deleitar con algún tema musical y después comenzaremos a desarrollar este primer programa. Reitero, hoy estamos a 2 de febrero del año 2015, estamos llegando de unas merecidas vacaciones y de conocer a nuestra familia ampliada en el Bolsón, que hemos tenido ahí un salvataje, vino Salvador a salvarnos, el nieto primogénito, el compañero Javier y la compañera Marina. Así que bueno, digo, después de que estos primeros acordes musicales, continuaremos desarrollando este primer programa, por así decirlo, introductorio de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, que emitimos todos los lunes desde FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Bueno, decíamos que este programa lo comenzamos a desarrollar en el transcurso del año que recientemente hemos dejado de lado, o sea, el año 2014. ¿Y qué nos proponemos con este programa? Nos proponemos mejorar lo andado, con el objetivo de contribuir al conocimiento de la historia de la clase trabajadora, principalmente de nuestro país, partiendo de que entendemos que los trabajadores y las trabajadoras ocupamos un lugar fundamental, no tan solo en el marco de la esfera productiva del país, sino en el marco del desarrollo de todos los acontecimientos políticos y sociales. Entendemos, para este fin, que es necesario que conozcamos críticamente nuestra historia, es decir, la historia de los y las trabajadoras, que rescatemos las páginas heroicas que se han escrito, las más de las veces costando muchos sacrificios y sangre derramada, y que todo esto nos sirva para proyectar en las luchas del día de hoy y construir el porvenir. En este programa, como decimos, no somos neutros, dado que con el gringo tosco decimos que el rol de la clase obrera no es el de participar como socio menor y subalterno en las esferas del poder de la oligarquía y la redacción, sino el de luchar por las transformaciones revolucionarias que cambien este sistema de hambre, opresión y miseria. Esperamos que este programa sea una modesta contribución este aporte al conocimiento que entendemos que está en desarrollo, que está en constante revisión y mejoramiento, y aspiramos a que pueda ser una herramienta de comunicación que ayude a la necesaria formación ideológica y política de las nuevas camadas de trabajadores, y también, por qué no decirlo, no para que tomen lo dicho por parte nuestra como la verdad, pero por lo menos para que sea un acicate para saber qué hay en mi historia. Alicate. Alica, alicate, te hiciste, te acordaste. Decíamos, un todo caso que sirva para abrir el debate, ¿no? Y que en todo caso, como hay distintas visiones acerca de la historia, el papel, el rol en el pasado, en el presente y en el porvenir de la clase obrera, que en definitiva todas estas visiones y miradas se puedan ver. Perdón que le sienta con algo, compañero Roberto. Dígame. No hay distintas historias. Hay una sola historia con distintas miradas. Exacto, distintas. Y además de tener distintas miradas, también hay distintas lecturas de cada. Porque en definitiva es desde qué punto de vista de clase te parás para mirarlo. Claro. Esa es nuestra mirada. Efectivamente, compañero Javier. Y este programa, además de ser, por supuesto, una contribución de nuestro centro cultural, de esta historia que venimos desarrollando hace años, y en particular desde la radio de FM La Mosca, como decíamos, es un programa que está auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial. ¿Qué es la FED? Brevemente, entendemos que dentro de las estructuras orgánicas del movimiento obrero internacional, la FSM ha representado y representa más cabalmente las ideas del clasismo, de la necesidad de la unidad de los trabajadores y las trabajadoras para la lucha de llevar adelante la democracia sindical, y la central que ha intentado llevar adelante el internacionalismo proletario frente a las ideas de otras corrientes sindicales que profesan la conciliación de clases, cuando no la colaboración directa con el capitalismo y el imperialismo. La historia y el presente de la Federación Sindical Mundial, en la medida de las posibilidades, también trataremos de que esté presente en nuestro programa. ¿Por qué la preocupación en la centralidad de la clase obrera? Después de un tema musical lo vamos a fundamentar, porque entendemos que los trabajadores y las trabajadoras somos el sector más importante de la sociedad. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Bueno, después de este lindo tema de Víctor Jara, decíamos que nosotros partimos de la centralidad de la clase obrera en la sociedad que vivimos, básicamente por esto que estaba planteado esta frase de Tosco, que a nosotros nos identifica mucho, ¿no? Que el rol de la clase obrera no es el de participar como socio menor ni subalterno de las esferas del poder de la oligarquía y la reacción, sino el de luchar por las transformaciones revolucionarias que cambien este sistema de hambre, presión y miseria, porque partimos que en el capitalismo hay fundamentalmente dos clases: la clase de los que detentan los medios de producción, el poder, el capital, o sea, la burguesía, y la clase de todos aquellos y aquellas que no tenemos otra cosa que vender, que no sea nuestra fuerza de trabajo para subsistir, o sea, el proletariado, la clase obrera. Y entendemos que es la clase que produce las riquezas de la sociedad y, por lo tanto, es la clase que tiene la tarea de elaborar la sociedad del futuro, una sociedad sin explotados ni explotadores. Entonces, desde este enfoque, desde esta mirada, que obviamente para nosotros es la mirada, pero como decíamos antes con Javier, hay otras visiones y miradas que tiene que ver con el punto de vista de clase, que se lo mire, es que trataremos de ir viendo el recorrido histórico de cómo se fue conformando la clase obrera, cómo se fue luchando, cómo se fue organizando y cómo se fue constituyendo en un movimiento tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En el desarrollo de nuestro programa, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, tratando de mejorar, además de seguir un desarrollo cronológico en líneas generales, ¿no?, de lo que fue o de lo que es la historia lo vamos a ir intercalando con eventos, momentos especiales, importantes, que seguramente van a vamos a ir y venir en el transcurso del año, tanto sea de luchas como de referentes, de los más importantes de la clase obrera, y por supuesto dentro de todo ello un lugar importante se lo asignamos al compañero Agustín Tosco, que es nuestro principal referente en este sentido, ¿no? Trataremos también, como lo hemos hecho, de tener el contacto con compañeros dirigentes, principalmente con el compañero Ernesto Trigo del Sindicato de la Manufactura del Cuero, que es el coordinador del capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que nos hizo llegar para el día de hoy su saludo y esperanza de que, bueno, sigamos andando este camino juntos. Y como decía, permanentemente trataremos de estar informados acerca de las actividades de la Federación Sindical Mundial, tanto en Argentina, en América Latina y en el mundo, y también, por supuesto, de las luchas más generales de los trabajadores en el mundo, ¿no? Nosotros en general nos vamos a ceñir por un guión de una línea de pensamiento, que es la línea de pensamiento clasista que se ha desarrollado en nuestro país. Uno de los elementos que nos van a ayudar como guión básicamente son los trabajos de compañero Rubens Íscaro, quien fuera un destacado dirigente sindical ya fallecido hace muchos años, integrante del Partido Comunista de la Argentina y de la Federación Sindical Mundial. Y también traeremos, porque son compañeros que también nos ayudan a pensar y a reflexionar, opiniones e informes, por ejemplo, de los compañeros Juan Carlos Sena y Elena González Bazán, del compañero Leónidas Ceruti y de otros compañeros y compañeras que contribuyan a reforzar una línea de pensamiento que, si bien también tiene sus matices, pero es la línea de pensamiento del clasismo en el movimiento sindical. Entonces, para ir terminando con estas palabras, entendemos que el objetivo nuestro se cumplirá en la medida en que todo lo que podamos volcar en nuestro programa contribuya al desarrollo del conocimiento, del debate, por lo menos de la inquietud de los trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente de aquellos que están en primer lugar organizados, y fundamentalmente las nuevas camadas de luchadores que, por lo que conocemos, hay una buena parte de los integrantes del movimiento obrero que se incorporan año a año permanentemente a las fuerzas del trabajo, que producto de la dominación de clase, producto de la derrota que hemos sufrido a nivel internacional y nacional, es como que ha habido un corte en la historia, y es como que parecería ser que la historia empieza cuando uno llegó, y sin embargo la historia de la humanidad y la historia de los explotados y la historia de los trabajadores empezó mucho tiempo antes de que nosotros lleguemos, ¿no? Entonces decíamos, para cerrar y dar paso a la operación técnica con la música que nos tiene seleccionada siempre de alta calidad, que si podemos ayudar a que una parte importante, o una partecita, aunque más no sea, de los trabajadores organizados y sobre todo las nuevas camadas de trabajadores y trabajadoras se aboquen al estudio y a la historia del movimiento obrero, nuestro cometido estará cumplido. Campaña Argentina al Alba. En los últimos años hemos visto cambiar muchas cosas.

ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios es Ale. Por esa gran paz de gracia que tenemos que beber. Por ese humo de gracia que tenemos que toser. La historia de la clase obrera y el movimiento obrero, programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que emitimos todos los lunes por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, que nos podés llamar al 5433-3607 y nos podés escuchar por internet en www.fmradiolamosca.com.ar. Está sonando un molesto teléfono en las instalaciones, y eso que lo tenemos prohibido, en las instalaciones de nuestro estudio. Decía que queríamos en este primer programa hacer un poco un recuento de lo que vinimos haciendo y cómo vamos a proyectar el programa este año, ¿no? Nosotros comenzamos básicamente el programa haciendo un análisis sobre los antecedentes y los orígenes de la clase obrera argentina, los primeros pasos del movimiento obrero, cómo se fueron dando las primeras organizaciones, las primeras luchas, allá por los años 80 y 90 del siglo XVIII, cómo Argentina tuvo el privilegio de ser uno de los países, primeros países del mundo, donde se conmemoró el primero de mayo de 1890. Bueno, por supuesto, siempre tratando de abordar qué pasaba en el país y en el mundo. El nacimiento, así como fuimos viendo el nacimiento de la clase obrera argentina, del movimiento obrero, como entendemos que esto tiene un correlato a nivel internacional, fuimos analizando las primeras ideas que que los partidarios del movimiento obrero iban expresando, Proudhon, Bakunin y por supuesto Marx y Engels, el nacimiento de la primera internacional, con las primeras conmemoraciones de lo que fue el primero de mayo. Analizamos en especial, en más de una oportunidad, todo lo que fue el primero de mayo, los antecedentes, lo que fue la Comuna de París, que fue el primer momento donde los trabajadores tomaron el poder en sus manos. Fuimos mechando este orden cronológico con biografías de Agustín Tosco, con audios a cargo de Osvaldo Bayer, con entrevistas con dirigentes sindicales, principalmente con el compañero Ernesto Trigo, del Sindicato de la Manufactura del Cuero y coordinador del capítulo Argentina de la Federación Sindical Mundial. Hemos tenido la oportunidad y la suerte de estar presentes en Cuba el primero de mayo y la realización del Encuentro Sindical Nuestra América, y ahí nos trajimos también una importante cantidad de materiales. Hemos rendido nuestro homenaje a Haroldo Conti, a Marx. Hemos también traído artículos del compañero Roberto Tarditi, que es un compañero vecino de Avellaneda y amigo de la casa, que su tesis doctoral de historia está basada en la historia del movimiento de Avellaneda, y él nos trajo su colaboración de lo que fueron las primeras huelgas de lo que era Barracas al sur. Bueno, hemos hablado de lo que fueron lo que significaron los presos de Bragado en Argentina, lo que fue la Semana Trágica. Por supuesto, también desarrollamos lo que tiene que ver con la historia de la Federación Sindical Mundial. Seguimos con atención los congresos obreros en Argentina y en el mundo, que dieron lugar a las primeras, en el caso de Argentina, las primeras centrales obreras, y en el caso internacional del mismo modo. Y en el caso internacional, obviamente, hemos puesto el acento en la creación de la primera internacional, al calor, como decíamos, de las ideas de Proudhon, de Bakunin, de Marx, de Engels, todo el papel, toda esa lucha que se iba llevando, por un lado, frente a los capitalistas, y por otro lado, por en definitiva, el predominio de las ideas, ¿no?, que podían llevar adelante el movimiento obrero y sindical, como la Iglesia fue actuando, tratando de de llevar a los trabajadores detrás de sus postulados de conciliación, de clases. Y llegamos prácticamente en el orden internacional a la reconstitución, los primeros pasos de la Segunda Internacional y al himno de la Internacional de los Trabajadores, y en el caso de nuestro país a las primeras luchas del siglo XX y los congresos de la Federación Obrera Argentina. Ese fue básicamente el desarrollo cronológico que fuimos llevando y que en este nuevo ciclo vamos a volver a desarrollar, tal vez en una forma un tanto más ágil, dado que esto ya lo hemos desarrollado, y nos adentraremos, si se quiere, con más profundidad en todo lo que fue la historia del movimiento obrero ya en nuestro siglo XX, para posteriormente, obviamente, llegar hasta nuestra actualidad. Así que este es un poco, decíamos, el desarrollo que pensamos darle a nuestro programa, y en el próximo bloque vamos a refrescar brevemente qué es la Federación Sindical Mundial y qué es en definitiva la organización internacional que auspicia nuestro programa. De la doña suelta, de la mis hermanos que cruzan tu rasgo, camino del mar. Cándome, cándome morriba tu cara, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla, soy el plata diario, paquete bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los bagalleros de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento de Durazno y Convención. Convención, Convención, Convención. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. Bueno, y ya en estos últimos minutos del programa, en este último bloque, queríamos desarrollar brevemente qué es la Federación Sindical Mundial. Este año, en octubre, se cumplen 70 años de la fundación de la Federación Sindical Mundial, que tuvo origen en un congreso el 3 de octubre de 1945. En aquel entonces, ya daremos cuenta con más detalle de lo que fue la fundación de la Federación Sindical Mundial, fue la unificación del movimiento obrero sindical después de la Segunda Guerra Mundial, y podría decirse así, para hacer en términos más conocidos por nosotros, hegemonizada por las concepciones clasistas y combativas dentro del movimiento obrero. Se venía, como fuimos contando en el programa, de todo un periodo desde la Primera Internacional en adelante, en lo que eran los primeros años de Marx y Engels, en una mezcla, por así decirlo, de la unificación de la unidad política y la unidad sindical. Después se fue bifurcando, si bien todo responde a concepciones ideológicas y políticas, pero se fue bifurcando un poco más las unidades que tenían que ver más con lo ideológico y político y las unidades que tenían más que ver con instrumentos de lucha político-sindical. Esta constitución de la Federación Sindical Mundial, que decíamos, tuvo lugar un 3 de octubre de 1945, fue una conquista del movimiento obrero, fue un salto, y fue el primer intento serio y estable de lograr la unidad y coordinación del proletariado a nivel mundial en contra del fascismo, del capitalismo y el imperialismo. En los primeros años, como decíamos, el predominio, la hegemonía de las concepciones clasistas y combativas dentro de la estructura de la Federación Sindical Mundial trajo gran preocupación al imperialismo, a Estados Unidos, al Reino Unido, en definitiva al gran capital internacional, que a partir de los primeros momentos comenzaron a tratar de dividir, desorganizar, desintegrar esta organización. La FSM jugó todo un rol muy ligado a lo que fue la experiencia del campo socialista, básicamente lo que fue la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por supuesto con la caída de esa experiencia y con lo que significó este retroceso en términos ideológicos, políticos, organizativos y sindicales. Bueno, la FSM también sufrió un golpe, por así decirlo, importante, y en estos últimos 15, 20 años ha comenzado todo un proceso de recomposición que la está volviendo a poner en un primer plano en la actividad sindical. Como un breve correlato histórico, desde 1945 hasta 1953 la sede estuvo en París, Francia, luego del 53 al 56 estuvo en Viena, Austria, de 56 al 2005 su sede estuvo en Checoslovaquia, en la ciudad de Praga más precisamente, y desde el año 2006 hasta la actualidad su sede se encuentra en Atenas, Grecia. En cada continente la Federación Sindical Mundial tiene una oficina regional, y en todos los sectores importantes en que se divide el trabajo, los trabajadores, tiene lo que se llaman las uniones internacionales sindicales. En general, la historia de la FSM, como decíamos, estuvo ligada a las mejores páginas de la solidaridad internacional, del internacionalismo proletario, en la lucha contra el colonialismo, contra el apartheid, contra el racismo, contra la política del imperialismo, de la OTAN, de Israel y sus aliados en el Medio Oriente, en definitiva contra la barbarie capitalista. Siempre trató de jugar un rol de vanguardia en esta dirección. Desde el punto de vista estructural, la Federación Sindical Mundial cuenta con representación permanente ante la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO y por supuesto la Organización Internacional del Trabajo, donde llevan estos organismos los intereses de los trabajadores y pone de manifiesto la política de unidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. El último congreso desarrollado por la Federación Sindical Mundial fue el 16 Congreso, en el año 2010 en Atenas, al cual asistieron 828 delegados de 101 países del mundo. Se eligió allí un consejo presidencial de 40 miembros por votación secreta. Los principios de la Federación Sindical Mundial tienen que ver con el funcionamiento democrático y las elecciones en todos los órganos y niveles de la organización, una orientación internacionalista y de solidaridad internacional, la lucha por la paz y la amistad entre los pueblos contra las guerras imperialistas, la defensa del derecho de cada pueblo, de cada clase obrera a decidir por sí mismo sobre su presente y su futuro, la defensa de los recursos naturales que pertenecen al pueblo y los trabajadores de cada país, la lucha contra las privatizaciones, la lucha por la unidad de los trabajadores con los campesinos pobres, los sin tierras, los intelectuales, la necesidad de involucrar a los jóvenes, las mujeres y los migrantes en la vida y acción del movimiento sindical, priorizándose los temas de la seguridad social y la salud de los trabajadores, la calidad de vida y el entorno de vida en general. Hay una importante preocupación de la Federación Sindical Mundial por la organización y la lucha en las empresas transnacionales y en la necesidad de la organización y la coordinación de los trabajadores dentro de los distintos países de las mismas transnacionales. Una preocupación por la lucha contra la burocracia y la corrupción en el seno del movimiento obrero, la necesidad de tener una política de autocrítica y de ayuda fraterna entre las organizaciones sindicales, y por supuesto va de suyo la necesidad de la lucha por las libertades sindicales y democráticas, donde la violencia del Estado, el terrorismo del Estado, el autoritarismo las pone en cuestión, como hace siempre el capitalismo, sobre todo en sus variantes más neofascistas y racistas, y la preocupación por la formación de los cuadros del movimiento obrero. Como parte de la estructura sindical, la FSM tiene un congreso, que es la máxima autoridad, que se reúne cada 5 años, tiene un consejo general o consejo presidencial, que como decíamos en el último congreso se estableció por 40 miembros. Ese consejo presidencial elige un secretariado, un presidente y que es en definitiva el que lleva la vida orgánica de la federación. Los secretarios generales de la Federación Sindical Mundial a lo largo de la historia han sido el francés Louis Alliat, de 1945 a 1969, también de Francia Pierre Gensous, de 1969 a 1978, Enrique Pastorino de Uruguay, de 1978 a 1980, Ibrahim Zakaria, de 1980 a 1990, sudanés, Alexander Sharikov, de 1990 a 2005, de Rusia, y el compañero George Mavrikos, desde el año 2005 y hasta la actualidad, oriundo de Grecia. Como decíamos, la Federación Sindical Mundial cuenta con oficinas regionales en el África anglofónica, en la francófona, en el primer caso con sede en Sudáfrica, Johannesburgo, en la habla francesa en la ciudad de Dakar, en Senegal, Chapelota, en el Asia Pacífico, una sede en Nueva Delhi, India, en Europa, sede en Nicosia, Chipre, en América Latina con sede en La Habana, Cuba, en Medio Oriente la sede está en Damasco, Siria, y en Norteamérica la sede está en Nueva York. Por sector de producción se agrupan en uniones internacionales sindicales, por ejemplo la agroalimentación, que tiene su sede en París, Francia, bancos y aseguradores con sede en Nueva Delhi, India, trabajadores de la construcción y afines con sede en Helsinki, Finlandia, de educación con sede en Dhaka, Bangladesh, de energía con sede en la Ciudad de México, del metal y la minería con sede en San Sebastián, España, de los servicios públicos con sede en San Pablo, Brasil, de turismo y hoteles con sede en Atenas, Grecia, y del transporte con sede en Lisboa, Portugal. Y bueno, así, compañeros, compañeras, se nos fue acabando el tiempo en el día de hoy. Estamos retomando, como decíamos al inicio, la transmisión después de unas justas y merecidas vacaciones de un año que hemos tenido bastante intenso por parte del que les habla y del compañero Javier. Así que hemos llegado al cierre de la transmisión del día de hoy. Esperemos que esto haya sido del agrado. Agradecemos a los compañeros y compañeras de Radio La Colifata, que ellos también han sido los que nos han dado una mano para que este programa haya podido ser seleccionado por la AFCA para recibir un apoyo a través de los FOMECA, que en definitiva son los fondos de fomento a las productoras y radios y canales audiovisuales comunitarios. Bueno, Javier, muy buena la música como siempre y seguimos en la programación de la radio. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz.